estrella tonight. Just die, es lo más grande que hay. Sí, señor, tómate este drink. La fiesta va a comenzar. Soy sevillana, señores, y también reparto flores. Cuando me falta el dinero, me arrimo a los extranjeros, y si no compran mis dones, estos son unos guajeros. Hay monstruos en la pista, se me va la vista. Por nariz tengo una mesa y no paro de girar. Yo era un argentino, le daba solo al vino, pero esto es otro plan. Nos venden sueños de segunda mano, nos crean una cabeza de enano, nos venden drogas y televisores, nos dicen que ya somos los mejores y que ahora una visión de un camino que acaba en prisión. El Cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Tierras Raras, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Raúl Sivecki en vivo en Radio El Grito 95.5. Porque vos también sos parte de la radio. Festejemos juntos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Seguimos acá en este especial El Grito en Vivo por la 95.5, en esta charla junto a Raúl Sivecki y Sergio Job acompañándonos. Les contamos que acá se está comiendo un guiso de lentejas cocinado por los compañeros de la casa. Muy rico, aparentemente está muy bueno. Es a la gorra. También estamos tomando un muy rico vino tinto y ahora nos vamos a meter de cabeza en el segundo bloque. Vamos a hablar de la hidra capitalista, la sociedad de consumo y extractivismo. Ahí nos metemos en ese tema. Vos, Raúl, estuviste en la conferencia de prensa donde el zapatismo presentó esta novedosa idea de la hidra capitalista. ¿Cómo nos podemos manejar en estas contradicciones que presenta el capitalismo, donde todo, todo, todo, hasta las luchas sociales, pueden ser material de consumo? A ver, para entender mejor el extractivismo, a mí lo que me gusta es compararlo siempre con la sociedad industrial, lo que hubo antes. En la sociedad industrial, el dueño, el burgués propietario de una empresa, necesitaba, bueno, por supuesto, comprar una tierra, levantar un edificio, comprar máquinas, comprar materias primas y contratar trabajadores para producir. Uh-huh. Calculaba que al cabo de 10 años amortizaba la inversión. Uh-huh. Entonces yo creo que el extractivismo hay que entenderlo como un modelo especulativo. Ahora, ¿por qué el capital trasladó su capital, sus fondos, de la producción a la especulación? Porque en la producción, en la fábrica, le hicimos la vida imposible. Porque los obreros se sublevaron, y las obreras, y los jóvenes que entraban con 13 años a la fábrica, se sublevaron. En los años 60 fue una permanente, porque uno ve el cordobazo, sí. Hay algunos libros muy lindos, de un tal Brennan y de Mónica, no me acuerdo cuánto, que trabajan qué pasaba en el taller. Y el taller era una locura, no había orden en el taller. Las órdenes de los capataces no se obedecían. Hay un tipo que se llama André Gors, que no importa, que sostenía que el capital perdía un 30% por la guerrilla invisible que practicaban los obreros en las fábricas. Trabajo a desgano, hacer mal las cosas, llegar tarde, ir al baño 5 minutos y estar una hora. Entonces, hubo una rebelión obrera y el capital tuvo que dejar las fábricas, tuvo que llevarlas a los lugares donde la producción estuviera garantizada, donde el orden estuviera garantizado. No es casualidad que China, paraíso del patriarcado y del autoritarismo y de las jerarquías imperiales, dinásticas, sea hoy el centro del capitalismo productivo. Entonces, el extractivismo es ese modelo especulativo. Entonces, el modelo especulativo no le importa los seres humanos. Por eso es una hidra destructiva, que es un sistema de muerte, además. Es un sistema en el cual las personas sobran. Hay una instancia de los más ricos del mundo que se llama Club de Bilderberg, que se reúnen en un castillo una vez al año. Son los 130 más poderosos del mundo. Y uno de los temas que discuten es cómo hacer para reducir la población del mundo a la mitad. Porque sobramos. Porque los sectores populares, la mitad de abajo, no producen, no consumen o consumen cosas de baja calidad, que no sirven para la acumulación de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, por eso no les importa regarnos con glifosato, contaminar los ríos, ¿verdad? Raúl, vos recién contabas de esta guerra invisible o guerra guerrilla invisible dentro de las fábricas, uh-huh, que el movimiento obrero, los trabajadores y trabajadoras, libraron contra el capital industrial durante muchísimo tiempo. ¿Cuál sería o es posible hoy una guerra de guerrilla invisible, digamos, contra este sistema extractivista? Es buena pregunta, pero no lo sé. Yo lo que creo es que hay una multiplicación de resistencias micro, ¿verdad? Uh-huh. Lo mismo tenés 100 asambleas ciudadanas de la UAC, uh-huh, entonces en cada lugar son 10, 20 personas que resisten, ¿verdad? No van a desorganizar la producción, pero pueden llegar a deslegitimarla. El caso de los médicos de los campamentos sanitarios, yo creo que es ejemplar, porque son ya 30 y pico de campamentos que se han hecho en 30 y pico de pueblos, en donde se sembró una semilla, en donde la gente sabe ya que su enfermedad no le cayó del cielo, sino le cayó de las avionetas, ¿verdad? Uh-huh. Que fumigan, o de los mosquitos. O sea, hay una creciente concientización lenta todavía, pero ya tiene una masa crítica de gente que sabe de dónde viene su enfermedad y de dónde vienen los problemas ambientales y de contaminación que tenemos. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora. En este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta, va a parar a la canasta. Y el que sea opositor, va a parar al asador. En chimangos prepotentes, no malgastes los cartuchos. Sonreíle a los de arriba, que son machos y son muchos. Espera el escalafón, trabajando de felpudo. Es mejor que comas tierra y no que te coman crudo. Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta, va a parar a la canasta. Y el que sea opositor, va a parar al asador. No olvides el autobombo, si quieres ponerte en venta. Lo que tengas que pensar, no lo pienses por tu cuenta. Defende la rebelión, que no altere la rutina. El poeta en la leonera, la mujer en la cocina. Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta, va a parar a la canasta. Y el que sea opositor, va a parar al asador. A mal tiempo buena cara, rinde mucho poco cuesta. No te pongas en la pica con canciones de protesta. A buen tiempo mala cara, da cartel de inteligente. Critica todo con todos, menos con los dirigentes. Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta, va a parar a la canasta. Y el que sea opositor, va a parar al asador. Cada año, cada día, cada noche, podemos ser camino, hierbas, tierra. Sol, luna, luz, esperanza. ¿De qué manera? Sin olvidar, sin callar. Hace mucho, mucho tiempo, dentro de nosotros, cantaba el sol. Tetelo pi, chutectalo pi, modlo pi, anende in Argentina. Nel turun tao jume, checa che alta terenta. Yequen paren, paren. ¿Pero por qué siempre tengo que decir el cambalache y no la cambalache? ¿O la cambalacha? No, no, me cuestiono porque hay que cuestionar. Es tiempo de cuestionar todo. Porque si queremos que algo cambie, lo tenemos que cuestionar. Hay que construir otro lenguaje para derribar este sistema que nos oprime, que no... Pará, no me corté. Esto pasó en Las Cuerpas, el programa feminista de Radio El Grito. ¿Sabés? ¿Enteraste lo de Zulma? ¿Qué pasó? Aborto, salud. Callate. No, te juro, te pero juro. ¡Pero qué necesidad! Pero yo te juro, pero viste, hay personas que vos decís, esta nunca aborta. Yo era Zulma. No, esto no va a abortar, sino la vida perfecta. ¿Pero cómo va a abortar? ¿Y qué le...? Yo no, ¿qué era? ¿No era del marido? Era de él. No tiene la casa, tiene la mucama, tiene el nenito, que seguro era una nena, y una tener la parejita. Y se pierde de tener la parejita, ¿puedes creer? Y aborta. Te digo, es una yegua. Pero escúchame una cosa, ¿vos no abortaste nunca, Raquel? Bueno, bueno, pero ¿quién no abortó? ¿Pero quién no abortó? En esta época lo mío era distinto. ¿Sabes por qué era distinto a lo de Zulma? Porque yo no tengo vocación maternal. El otro día al chico una tortura, yo lo hubiera fajado, lo hubiera... Una vida de mierda, ¿entendés? Entonces es distinto. Yo tenía una justificación, pero ¿y ella? ¿Ella? ¿Qué dice Osvaldo? Divino ese padre que quería ahora con un bebito estuviera. Ella lo veía yo con el bebito entre las manos al marido de ella. Bueno, pero a ella le pasan cosas también, qué sé yo. No, pero déjame de joder. Lo mío es distinto. Bueno, ¿y vos? ¿Qué? ¿Y vos no abortaste? Ay, bueno, pero nadie lo sabe. Ay, bueno. Qué sé yo. Yo ni estaba. Vos ni... ¿Qué? Ni, mira, no sé cómo te enteraste vos de lo mío. Lo mío fue un accidente. Yo nunca me había pasado que se pinchó. Ay, bueno. Y bueno, se me pinchó. Y bueno, pero si yo tengo tres nenes. Tengo tres nenes con el mismo marido. Ay, bueno, tenés tres, tenés cuatro. ¿Por qué no tuviste cuatro? No, pero yo no era buscado. Era un accidente, que no es lo mismo que estas chicas que abortan ahora, que no se cuidan, a propósito no se cuidan, total, pues abortan. Pero no es lo mismo, yo no lo estaba buscando, Raquel, lo mío fue, qué horrible que bueno, fue, un accidente. No buscarlo, es un accidente, es terrible, y lo mío no tener vocación también, pero lo de Zulma... Qué mala, ¿no? Ahora me quedo pensando, cuando la vea, la voy a ver distinto. Pero la vas a mirar distinto. Pero yo me la imaginaba con leche. Te hubiera tenido la nena, tenía la pareja, el marido, la mucama, la casa, la vida resuelta. Es hasta el caniche tiene. Todo. Aparte, ella ya el nenito, está más grande, el nenito de ella, que no sé cuánto tendrá, 5, 8, 8 o 10. No, me parece que tiene 10 ya. Bueno, parece más chiquito, pero es más grande. ¿Entendés? ¿Te das cuenta? Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Me voy a olvidarte, campo adentro, niño, yo prefiero estar. habla con sus miedos hasta arriesgarlo. Chica, mi padre fue radical siempre, entonces él opinaba, con la que más hablaba era con mi hermana la mayor, nosotros ya éramos sapos de otro charco, ya, no, pero era porque, por la edad, ¿no? Y papá fue muy radical, irigoyenista, nos quedamos en la calle también, por la política y por el juego, porque papá era muy jugador. Él no le daba vergüenza levantarse cuando estaba ganando. Y cuando se quedaba para ver si recuperaba lo que perdía, seguía ahí perdiendo más. Nosotros estábamos muy buena situación. y éramos 6 hijos que teníamos, pero el vicio pudo más. Cuando era chica, jugaban mis hermanas, claro, jugaban porque eran mayor que yo. Y yo, como era la más chica, siempre estaba fuera del grupo. Y yo también quería jugar. Entonces, estaban ellas jugando muy entusiasmadas en el patio. Y yo me voy a casa, a donde estaban ellas, y le digo, ¿quieren tomar té? Bueno, dijeron. Entonces yo me fui para un rincón y le hice pis en una taza, en varias tacitas, y les llevé. Y ellos, como la tocaron, estaba calentito, creyeron que era té de verdad. ¿Y qué era? ¡Era pis! ¡Ay! ¡Qué travesura, eh! ¡Puerco, mamá! ¡Esta cochina nos ha servido té! No me dejaban jugar, bueno. Entonces, esa era la venganza que yo sé. No, no me enamoré. Sinceramente, no me enamoré. Era... Yo había tenido un filito que después me resultó... qué sé yo, esos desengaños que uno... Entonces, yo no seguí más. Y era cortante. A mí me decían, por ejemplo, una cosa que... No, le decía yo, no es así. Bueno, y empecé a notar que me era infiel. Y era lo peor que era para mí, porque yo no era en ese sentido, yo era el contrario. Le dedicaba o tenía o lo quería, bueno, perfecto. Y con mi marido ya había diferencias de edad, pero ya uno no, ya no es el mismo amor de cuando es el primer amor. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencias. Pero uno se adapta. Yo dije, bueno, será mi destino. Porque yo creo mucho en el destino. Aunque le parezca mentira, hay cosas que usted las quiere hacer de una forma y por H o por B es como tiene que ser y no como usted quiere. Eso soy una convencida del destino. Así que así es mi vida. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe en ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, es ira, es ira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno,

que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín. La segunda, querida amiga Norma. Claveles, rosas, jazmín, que volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Que volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín. ¡Viva Santiago y Córdoba! El cambalache de Radio El Grito. Vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. ¿Te acordás? ¿Dónde estará? ¿Qué será de la vida de...? ¡Qué jóvenes que éramos! En el cambalache de Radio El Grito repasamos la historia de nuestra radio a través de los spots que salieron al aire. Para que los que saben esto y los que no saben, este sábado que están por llegar, tenemos un partido. 1 de agosto, 13 horas, en La Ronca, acá en Los Anuncios. Vamos a estar haciendo un evento de hip hop. El plan de lindo es que sus raíces se complementan y se juntan con un montón de otros géneros. Un escenario libre. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Callejero, oh, oh, oh, oh, perro calavera y el de los zapatos que aún no se pudren en el fondo de su panza. Ya el temprano olor a torta que despide la fábrica de cucurucho y arropa cual Dios le refriega en el hocico. El último de los hombres, hermoso perro callejero, que no vale para nadie, si nada vale ese perro callejero. Oh, oh, oh, perro callejero. Oh, oh, oh, perro callejero. Tan solo el viento que anda hurgándote las partes y algún colega sarnoso que te mea de pasada y despedida. Tan solo las palomas que se suicidan con bolsas a un costado de la vía. Los gorriones marroncitos de la plaza que roban carne de la carnicería. Parecen dimensionar la belleza de tu final, bello perro callejero, calle perra. Que agarran los corazones.